Uso de la didáctica y la tecnología en la educación. Pienso que como todo maestro debemos de estar atentos a cualquier adelanto de la tecnología, ya que es nuestra tarea diaria y esencial y debemos de aprovechar cualquier herramienta que junto con nuestros conocimientos y nuestra experiencia permita tener éxito en la participación de nuestras clases. Las nuevas generaciones nos obligan a cambiar los métodos rutinarios por otros más ágiles para alcanzar las metas educativas. Por otra parte, reconocer que existe una gran resistencia de parte de nosotros los docentes a estos cambios debido a que pertenecemos a otra generación y de nos sentimos desplazados por la infinidad de tutoriales que brindan gran información al mismo tiempo que desconocemos tantas aplicaciones que día con día aparecen en la red y que de alguna manera bombardean de información. Otra consecuencia que podemos observar son los medios de comunicación que deshumanizan la enseñanza y en consecuencia se harán autómatas sin calidad humana que da la comunicación entre profesor y alumno. Nosotros no debemos de perder la esencia de la didáctica como parte de la educación, ya que junto con la pedagogía forman los cimientos para una nueva enseñanza y aprendizaje para el alumno, que será reflejada en su desempeño académico, así como por el gusto del estudio. Hay que reconocer que la decisión en sacar provecho de la tecnología depende de nosotros. Las nuevas herramientas digitales debemos de aprovecharlas para ser creativos en la planeación de las clases, hacerlas dinámicas e interactivas para un aprendizaje significativo, sin olvidar que la tarea central de nuestra profesión es el alumno, no facilitando y haciendo un aprendizaje light, únicamente bajando actividades que en ocasiones pertenecen a otros contextos.